¿Imaginas mujeres peleando hombro con hombro al lado de Cortés o al lado de Cuauhtémoc? Acompáñanos en esta cápsula y entérate cómo vivieron las mujeres la conquista de México Tenochtitlan. Ciertamente la mujer indígena fue víctima de la guerra. El siguiente relato es de Bernal Díaz del Castillo, soldado conquistador. Se mandó pregonar que todos los indios e indias que habíamos habido en aquellas entradas se llevasen a errar dentro de 2 días a una casa que estaba para ello. Y si eran hermosas y buenas las indias, las que metíamos a errar, las hurtaban de noche del montón, que no parecían hasta de ahí a buenos días. Al borde de los caminos están requisando a las gentes, buscan oro y también escogen entre las mujeres, las blancas, las de piel trigueña, las de trigueño cuerpo. Y algunas mujeres a la hora del saqueo se untaron de lodo la cara y se pusieron como ropa andrajos, y lachas por faldellín, y lachas como camisa. Pero las mujeres mexicas también combatieron al lado de los hombres en defensa de su ciudad. Con las palabras siguientes lo dijeron los tlatelolcas a Fray Bernardino de Sahagún. Fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres de Tlatelolco lanzando sus dardos. Dieron golpes a los invasores, llevaban puestas insignias de guerra, las tenían puestas, sus faldellines llevaban arremangados, los alzaron para arriba de sus piernas para poder perseguir a los enemigos. En el ejército conquistador había 8 mujeres españolas que pelearon hombro con hombro con Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlan. Así las menciona Bernal Díaz del Castillo. Fueron las damas que aquí nombraré, que no hubo otras en el Real ni en la Nueva España. Primeramente la vieja María Estrada y Francisca de Ordaz, la Bermuda, y otra señora mujer del capitán Portillo, y una fulana Gómez, y otra señora hermosa, que ya no se me acuerda el nombre de pila, y otra vieja que se decía Isabel Rodríguez, y otra mujer algo anciana que se decía María Hernández. La valentía de estas mujeres en la guerra fue tanta que causó admiración en sus compañeros soldados. El siguiente testimonio es de Diego Muñoz Camargo. Se mostró valerosamente una señora llamada María Estrada, haciendo maravillosos y hazañeros hechos con una espada y una rodela en las manos, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo que excedía al esfuerzo de cualquier varón, por esforzado y animoso que fuera, que a los propios nuestros ponía espanto. Y asimismo lo hizo la propia el día de la memorable batalla de Otumba, a caballo, con una lanza en las manos, que era cosa de increíble ánimo varonil, digno, por cierto, de eterna fama e inmortal memoria. Como pudiste escucharlo en los testimonios de aquella época, las mujeres estuvieron en la conquista y en la defensa de México Tenochtitlan. Ellas han estado siempre en toda la historia. Esto que parece tan simple fue ignorado hasta hace poco. Ahora ya puedes imaginar a las 8 españolas con su espada y rodela, o a las mexicas lanzando sus dardos a los conquistadores. Creación, Gloria Arenas Agis. Voces, Gloria Arenas y Jacobo Silva. Música, Suite para violín, Danza 6 de Bugisi, con la Orquesta de Cámara Adven. México, Distrito Federal, a 6 de junio de 2014.